Mori, Mori, te espere, Mori, claro. Te espere un poquito, ya la lleva para. No abra todavía. Pegale otro tema. Mori, pase por acá. Ay, qué día hermoso. Mori Blaga. Mori. Hubo afuera, que tú no lo. El búho. Sí, el búho. Lo que pasa es que lo agarró el agua, entonces. Sí, pero tiene un olor a gallinero. Hay un olor a gallinero. Hay mucha humedad y bueno, agarró el agua. Vamos, bueno, uno. Llévalo. Soplá. Qué hermoso. Se agarró el agua a pesar del paragüita. Uno, dos, tres. Ahí va. Doble las rodillas. Ahí va. Muy bien, Boris. Bueno, soplalo, soplale el búho. Ya sé cómo. A ver si se seque un poco. Allá, Carlitos, pobre acá. Bicho. Andá a dar vueltas por la radio. Boris Blaga, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo está, Barrita? Muy bien, muy contento de tenerlo por acá. Yo también estoy muy contento. La gente ya sabe que usted es un hombre que viene de Moldavia, de. Sí, bueno, ahora. De hace muchos años que vino a la Argentina. Hoy vengo de más cerca, ¿no? Un hombre que transitó. Sí. Por varias guerras, la primera y la segunda también, un hombre. Todas, traté de estar en todas. Pero bueno. Hay que estar en todas. No empiece con las guerras, que a usted le gusta la guerra, a mí no me gusta. Ay, qué lindo, ni bueno. Tampoco me gusta que le guste. Bueno. Boris, pero usted es nutricionista y a eso se ha dedicado toda su vida. Y ayer tuvimos una discusión acá mismo, porque mis compañeros. Yo había almorzado una hamburguesa, ¿no? Ajá. Entonces mis compañeros me decían que era mucho, que podía haber comido algo más sano. Claro, y eso, eso lo discutieron al aire. Sí, al aire, porque yo decía que no me parecía mucho una hamburguesa. Espera, está bien, todo eso y todo eso lo decían al aire. Sí, sí, lo charlamos entre todos. Entonces yo quería hablar con usted para que usted me diga La verdad. Para un poquito, Pichón. Bien. ¿Para eso usas el aire de Radio Estatal? Bueno. ¿Vos sabés para qué se usaba Radio Estatal en la URSS? ¿En la Unión Soviética? Sí. ¿Vos te pensás que el camarada Lenin dejaba que los conductores de Radio Moscú gastaran tiempo en contar qué habían comido? Bueno, Boris, pero esto no es la Unión Soviética, ¿no? Y no, más bien, y si seguimos así, nunca lo vamos a hacer. No, Boris, yo no quiero ser tampoco la Unión Soviética. Este radio hay que usarla para hacer la revolución. Bueno. Para arengar a la masa. Bueno. Para decir adelante, camarada, a tomar el Palacio de Invierno. No, palacio de invierno, Boris, ¿qué palacio de invierno? Dejá, mi pinzón. Nosotros tomamos el palacio de invierno y vos tomate un Nesvik con polvorón, ¿eh? Ahí está, Barrita. ¿Qué palacio de invierno, ¿eh? Un Nesvik. ¿Nesvik? Bueno. Pronuncia bueno, bien, me gordo. Tomo un Nesvik, lo que usted diga. Qué inocente, qué ingenuo político que sos. ¿Por qué no hablamos es verdad que es ingenuo, ya no se lo dijeron otros. ¿Por qué no hablamos? Es cierto. ¿Por qué no hablamos de cómo comer? ¿Por qué no hablamos de cómo comer? Con vos, mira, con vos no puedo hablar de eso, gordo. ¿Por qué? ¿Vos no sabés que el medio es el mensaje? Es como si Santo Biasati tuviera feliz domingo. Bueno, vos, domingo. Es así. Con Santo Biasati no hay felicidad ni domingo. Bueno, está bien. Con esa cara de lunes negro que tiene. O sea, que conmigo nunca piensa hablar de nutrición, porque el medio es el mensaje, no hablar de nutrición conmigo. ¿Vos sentiste ese spot que... spot? Que cuenta todo lo que hizo Radio Nacional para mejorar. Sí, sí. Yo estaba pasando todo el tiempo. Más micrófono, ¿qué dice, no? Más personal. Más edificios. Mejores estudios. Sí, más presupuesto. Sí, señor. Curso de perfeccionamiento. Curso para todo el mundo. Pero como dice la canción, y no estabas tú, gordo. Y no estabas. ¿Qué no estabas tú? ¿Eh? Ese que dice, la otra tarde vi llover. Sí, la conozco. Vi gente correr. Y no estabas ya tú. Tení, sí. Y bueno, no estás entre la mejora de Radio Nacional vos. Sí, bueno, pero no hay nombre, no hay ningún nombre de en el spot de las mejoras de la Radio Nacional. ¿Vos querés hacer nombre? No. ¿Querés entregar a algún compañero? No. Qué feo, va. Yo no quiero hacer vos. Qué mal. No quiero hacer nombre ni entregar a nadie. ¿Querés Boris? Decir que Roberto Caballero no mejora la Radio Nacional? No, no hay ninguna. Bueno, manera. Decilo, hacete cargo, señor. Gordito Batilana. No me hago cargo porque decilo. No quiero decir eso. No me hago cargo porque no quiero decir eso. Bueno, Boris. Lo dije yo por vos. Bueno, pero usted no puede hablar por mí, Boris. ¿Vos te lo cruzás a Santiago del Moro en la tele, Barlín? Tiene que. No me cambie de tema. Estoy preocupado. Escúcheme, cuando no le conviene lo que le digo, me cambia de tema. ¿Qué quiere saber? Si te lo cruzas a Santiago del Moro en la tele, Barrelín. No, Boris, ¿sabes qué? No es que lo que estamos en la tele nos conocemos entre todos, ¿eh? Bueno, ay, perdona. Sí, igual ahí tiene una cosa que se ven y se saludan y esas cosas. Claro, Boris es ingenuo. No digo Boris que usted sea ingenuo. ¿Te lo cruzas o no te lo cruzas? No, él está en otro canal, del Moro está en otro canal. Ah, sí, ya sé. En el canal Norteamérica 2. No, no es Norteamérica. Le pusieron así porque es como la embajada yankee. Es canal, América 2, ¿no? No es Norteamérica. Dejen de laburar para Yankee, Norteamérica 2. Boris, Boris. Lo vemos, no sean giles. Boris. Un canal de tele se ve. No es secreto. Escúcheme, pero usted tiene pruebas. Escúcheme una cosa. ¿Usted tiene pruebas de que ese canal trabaja para la embajada de Estados Unidos? Ay, mi gordito lindo. Qué ternura me das a veces. ¿Por qué? ¿Vos me ves muerto o me ves vivo a mí? Lo veo vivo. Por supuesto. Estoy vivo porque no tengo pruebas de que Norteamérica 2 trabaja para la embajada. Bueno, el día que tenga las pruebas me vas a llevar flores, pichón. Bueno, pero no se puede acusar así sin pruebas, Boris. No se puede. Mirá cómo puedo. Bueno, no, ya sé, pero no se puede. Sí, aprende, te está moviendo Norteamérica 2. Antes los tenían de jefe de noticias a Flequillito. ¿Cómo se llama? Sí, bueno. Se llamaba algo así como Buscando Ronia. No, no es Buscando Ronia. De Flequillito. Rolando Grande. Ese mismo, ese. No ese. No diga Buscando Ronia. Que vino de la CNN. Ese. Sí. Un buen muchacho. Es cierto. Bueno, pues. Y después lo tuvieron a Domán Lechman. Sí, no, Domán es otro, Román Lechman. Domán, sí, por eso, Domán es por otro eso. Tipo y este es Román Lechman. Y bueno, son todo linda piedra para la onda, ¿eh? Por favor. Y ahora lo tiene otro que se llama Antonio Ceja, que tiene una ceja sola, no. Pero parece un toldo. No, no es. De cara con toldo, dice Antonio Ceja. Es Antonio Laje, se llama Ceja, tiene ceja, pero es Laje. Sí, todos amigotos de la embajada, pobre, gordo. Por Dios, no me traiga esto. Ay, por eso le venden las entrevistas a la banda de Macri. Ay, Dios santo. Por eso. Ayúdenme. Vos sentime una cosita. Sentime una cosita. No es cierto, no. Pero es cierto que le venden. No, no, no es cierto, ahí está. No me digas. Vos sentime una cosita, gordo. Cuando ¿qué? Te lo cruces al Santiaguito del Moro, ¿le podés decir algo de mi parte? Pero no me lo cruzo, Boris. Bueno, cruzátelo, miércoles. Cruzátelo, me hace calentar. Anda a la puerta del canal, Pero me hace calentar. Bueno, me lo cruzo, está bien, voy a cruzármelo. ¿Le tenés miedo al enanito ese con cara de remoto a 200? Está bien, vos. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga del Moro? Vos viste que tiene cara de ir en moto a 200, ¿no? ¿Cara de ir en moto a 200? De ir en moto a 200. Tiene, como puede. Y bueno, eso es peligroso. Hay que pararlo, gordo. Bueno, gordo. Hay que decirle, Santiaguito, no te venga a servir de la embajada como los demás. Yo no le voy a decir eso. Yo no le puedo decir eso a Santiago. Hay de que salvarlo. Si no te vuelvan. Pero hay que salvarlo a ese pibe, mi amor. No me digas. Decirle que es por su bien. No le voy a decir eso. Pon un poco de voluntad. No lo puedo. ¿Por qué yo voy a tener la responsabilidad de decirle a Santiago de Moro no te vuelva a servir de la embajada? Porque lo ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Ves que no me dejas otra, no? ¿Ves que no me dejas otra? No, ¿por qué a mí? ¿Qué no le dejo otra? Me arrinconás, me empujás. Me presionás hasta que no me queda otra. No lo presiono. Que sacar el fósforo. No, vos. Y bueno, entonces culpa de Barragán, fósforo Norteamérica 2. No, fósforo. Es culpa mía. Una pena. Lo podríamos haber salvado al pidito del Moro. Pero, ¿qué haces? No es por... Pero vos no quisiste. Es que yo no quiera salvarlo a del Moro, Boris, pero no le puedo decir eso, la verdad, no le puedo. Ahora, te digo una cosa. ¿Qué? El Radio Nacional anda muy bien, ¿no es cierto? Sí, anda muy bien. Tiene ranking. Sí, rating, sí. Tiene buenas audiciones. Buenos programas, sí. Tiene un montón de radio escucha. Mucho oyente, ¿Cómo fue que te puso Cristina vos? Acá. A mí no me puso Cristina acá, Boris. ¿Usted piensa que me puso Cristina acá? ¿Y por qué te dieron un programa justo a vos, Barrín? No, yo hago radio de toda la vida. Ay, que sos tan poco serio, tan ingenuo, no entendés de política. Bueno. Hace chiste con el Papa. Bueno, hace chiste con Aliberti, que es un compañerazo. Bueno, Boris, pero... Viene un barra brava y grita cosas de filosofía. Bueno, es el programa que hacemos, es humor. Hablas con un comodoro que es un tarado. No, Boris, no es un tarado. Este programa es una porquería. Te digo la verdad. ¡Defiéndanme! ¡Defiéndanme! Ustedes también hacen el programa. Es mentira lo que digo. Anotemos, a ver. Chiste con el Papa. Está. Chiste con la Liberty. Sí, ya está. Sé, pero no... Barra Brava grita cosas de filosofía. Está. Habla un comodoro que es un tarado. Está. No es un tarado. Y por ahí está porquería. ¿Sí? ¡Bingo! Porquería. A usted no le gustará, pero a mucha gente le gusta el programa. Mira, a la gente le gusta comprar agua en botellita, gordo. La gente hace estupideces enormes, gordo. Ay, tenemos que hacer algo con tu programa. Tenemos usted que comprar algo. Agua en botellita es una estupidez. No, bueno. ¿Qué va a hacer con mi programa? Es un hombre que vivió la guerra. Imagínate lo que debe ser para Boris el agua en botellita. Repartiendo botellitas, gordo, la guerra. Boris. Tenemos que hacer algo con tu programa. ¿Qué quiere hacer? Me traje las agujas. ¿Qué te parece? ¿Qué aguja? ¿Qué aguja? Las de tejer. ¿Qué aguja? Te voy a hacer un pullover de Bariloche con ciervo. Bueno. Ay, 2000 ciervos le voy a poner, más o menos. Boris. Me traje las agujas de acupuntura, pebete. ¿Qué aguja van a hacer? ¿Qué acupuntura? ¿Usted piensa que haciéndome acupuntura? Escúcheme. Sí. No gritemos. ¿Usted piensa que haciéndome acupuntura yo voy a hacer un programa mejor? No, manzana. Más vale. Con la acupuntura. Pero más vale. La acupuntura sirve para todo. ¿En serio? Pero duelen. No, manzana. Más vale que duelen. No, pero un poquito, vale. Un poquito. No. Y si no duelen, ¿cómo hago para que aprendas a hacer la cosa bien? Pero no, bueno, usted piensa usarme las agujas para castigarme, entonces. No le digamos castigar, que suena tan feo. Digámosle escarmentar. Oh, no. Vale. No, mira, vení, no va a ser. Vení que te pongo las agujas. No, vení que duele. Pero vení que duele. No, no me pinques. ¿Qué vení que duele? No, no voy. Si duele, no voy. No, para acá, que el remedio que no duele no sirve. El remedio que no duele. Es por tu bien, gordo. Es por la radio, gordo. Son dos pinches. Cueros. Yo traigo los cueros. Para el bongocero, también timbalero y el tango. Oh, oye, también traigo cueros para los rumberos y para el que aspira a ser bailador. Todos en cuero. ¡Cuero! Cuero para todos.